2010 el año pasado el reservado, el campeón, y este año otra vez el gran campeón, así que estamos contentísimos. En una pista muy difícil, ¿no? Sí, nosotros lo que tenemos que premiar es el esfuerzo de todo nuestro personal, que realmente trabaja muchísimo, de nuestros asesores genéticos que son de primer nivel, y todo el trabajo de ellos, bueno, es lo que después se ve en las pistas, ¿no? Defínalo al animal. Mire, el animal es un animal con características carniceras fantásticas, un animal largo, es un animal que ha sido precoz en su crecimiento, no es un animal de un excesivo peso, pero creo que es el tipo de animal que la ganadería argentina necesita. Nosotros necesitamos hacer novillos, tenemos que pensar, si pensamos en un futuro, ¿no? Tenemos en un futuro, tenemos que pensar en la exportación de carne. Si pensamos en la exportación de carne, tenemos que hacer novillos de 500 kilos. Y estos son los animales que necesitamos para ello, ¿no? Alberto, aparte de felicitarlo, ¿este animal sale a venta o se va a la cabaña? No, queda en la cabaña, lo necesitamos para seguir produciendo. ¿Tiene la misma línea genética que los anteriores campeones? Sí. Este es el, más, mantenemos la línea. Nosotros estamos manteniendo la línea, pese a que estamos usando distintos toros nacionales, pero mantenemos la línea. ¿La vio muy competitiva el concurso? Muy competitivo, realmente fantástico. La fila de machos era excelente y la fila de hembras ayer fue, digamos, inigualable. Así que creo que es una, no es un Palermo más, sino es un Palermo excepcional, ¿no? ¿La sangre de dónde viene este animal? Este animal no tengo ahora tanta cosa, ni me acuerdo, estuve mirando. Pero realmente es un animal que usted vio que es fantástico, es realmente muy muy lindo. Hemos presentado 15 animales nosotros acá en Palermo este año. Y realmente, bueno, sacamos también el campeón ternero mayor, así que estamos realmente muy bien. ¿Se lo esperaba este premio realmente?